El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Este es el primero de los programas especiales que hemos dado en titular El celuloide fantástico. Esperamos que os guste. En realidad, nuestra intención es tan simple como, confiamos plenamente en ello, grata y entretenida. Vamos a presentaros, la mayor parte de las veces, estamos seguros de ello necesariamente porque ya las conoceréis, pero vamos a presentaros algunas de las películas que hicieron y están haciendo historia dentro del género de ficción. No vamos a guardar ningún tipo de orden cronológico. No vamos a hacer distinciones ni clasificaciones con calzador entre la fantasía, la ciencia ficción y el terror, porque pretendemos que os involucréis en el desarrollo del programa. Primero, os pondremos un fragmento sonoro de la película para invitaros al juego de adivinar de qué obra se trata. Después, recordaremos juntos detalles de su equipo de realización, de su reparto y argumento. Intentaremos que los fragmentos sean lo más significativos posible, aunque tenedlo muy, muy en cuenta. La verdadera magia está en los oídos de quien escucha y no en los labios de quien relata. Bienvenidos, pues, a la primera entrega de El celuloide fantástico. Luces, cámara, acción. Buenas tardes, señoras y caballeros. Les habla Dick Wilson. Realizamos esta emisión especial de radio-televisión a fin de dar a ustedes la última y verdadera información sobre este asombroso acontecimiento. La llegada de una nave interplanetaria a Washington. El gobierno y demás departamentos oficiales están inquietos por las señales de pánico existentes en diversas ciudades del este. Estoy autorizado para aseguraros que no hay motivo alguno para alarmarse. Los rumores de invasión armada y de destrucciones son fruto del histerismo y absolutamente falsos. Os repito, esos rumores son absolutamente falsos. La nave ideada para la navegación estratosférica aterrizó en Washington hoy a las 3:47 de la tarde, hora local. Todavía no sabemos de dónde procede. La nave continúa posada exactamente donde aterrizó hace 2 horas y no se aprecian señales de vida en su interior. Tropas cruzando la ribera del Potomac desde Fuerte Mayer han acordonado el lugar donde está. Van apoyadas por tanques, artillería y ametralladoras. Tras la línea de vigilancia se aglomera una multitud de curiosos. El ejército ha tomado precauciones para hacer frente a toda contingencia. Todas las miradas, todas las armas se dirigen hacia la nave. Estamos así hace 2 horas y la tensión empieza. ¡Un momento, señoras y caballeros! Me parece que algo extraño está pasando. La década de los 50 tiene una significación muy especial en lo que respecta a mi particular bagaje fílmico. Cuando yo alcancé la edad para entender y disfrutar este tipo de cine, la mayor parte de aquellas películas ya tenían una década a las espaldas, que en materia de cine viene a ser una eternidad. Tenían aquellos largometrajes, para un aficionado del siglo XXI, una serie de defectos argumentales debidos al nivel de los conocimientos científicos de la época y de realización debido a los medios a disposición de la industria cinematográfica en aquellos tiempos, que a mis ojos más experimentados o envejecidos, según proceda, son virtudes. Lo cierto es que tras esa aparente, esa engañosa candidez, hay un serio ejercicio de introspección. En los años 50 la ciencia empezó a hacerse preguntas muy serias sobre sus responsabilidades. Los holocaustos atómicos de Hiroshima y Nagasaki se habían convertido en un tema de dominio público y los gobiernos, con el estadounidense, por supuesto, a la cabeza, se empezaban a cuestionar si vanagloriarse de aquella atrocidad había sido un acierto. En los años 50... se colocan también férreamente las bases de la Guerra Fría. Y los científicos que colaboraron entusiastamente con el proyecto Manhattan han perdido su entusiasmo, sustituyéndolo por una creciente inquietud sobre la verdadera naturaleza del monstruo que han desatado. Los escritores de ciencia ficción, como llevaban haciendo desde los tiempos de Wells o Verne, se internan en el más allá de la ciencia, abriendo camino a los científicos, asumiendo el papel de los filósofos en los inicios de la revolución industrial. ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde nos conduce este camino? ¿Qué alternativas de futuro se plantean a la humanidad? la necesidad de nuevas perspectivas desde las que analizar las posibilidades más sombrías, junto con la estrecha relación entre los ficcionarios de las letras y el celuloide y supuestas civilizaciones alienígenas, fructificaron en toda una serie de obras empeñadas en alertar a la raza humana de que los hechos tienen consecuencias, que toda acción provoca una reacción cuyos efectos es preciso tener muy en cuenta. En el caso de la película que nos ocupa, como tantas otras basadas en un relato corto del año 39 o 1940, en este caso de Harry Bates, cuyo título era, si mal no recuerdo, Farewell to the Master, y que perdonen mi macarrónico inglés. A la película, cuyo título en español ya habréis adivinado, la titularon en inglés The Day the Earth Stood Still, que vendría a ser algo así como El día que la Tierra se detuvo. Las diferencias con el relato de Bates son considerables. De hecho, el relato original tiene un enfoque argumental diferente y un sorpresivo final en el que los papeles del robot, cuyo nombre, si no recuerdo mal, es Nut, y Klaatu, que es el extraterrestre, se nos muestran, digo, los papeles muy diferentes. Yo os aconsejo que leáis el relato de Bates, es relativamente fácil de localizar en Internet. Bueno, el caso es que la película la dirigió Robert Wise, que es un extraordinario director al que podríamos dedicar un programa entero y nos quedaríamos cortos, con un guión de Edmund H. North, y la protagonizaron Michael Rennie, interpretando el papel del extraterrestre mensajero, Klaatu, Patricia Neal, en el papel de Helen Benson, enviudada tras la Segunda Guerra Mundial y accidental colaboradora de Klaatu, Hugh Marlowe, que es el pretendiente de la viuda, y Sam Jaffe, el científico de turno, vamos, por citar a los principales dentro del reparto. Por cierto, que debajo del impecablemente resultón traje de goma espuma de Gort, el robot, estaba un actor de reparto, un figurante habitual muy conocido, Locke Martin. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, el pobre Klaatu llega a la Tierra con la sana intención de entrevistarse con los líderes mundiales para prevenirles de los riesgos de subir más el listón nuclear. No sabe el ingenuo extraterrestre con quién se está jugando los cuartos. Lo primero que hacen es pegarle un tiro y encerrarlo en una clínica mientras se recupera milagrosamente. Klaatu insiste en hablar con los dichosos líderes, pero le dicen que las cosas de palacio van despacio. Él escapa intentando cumplir con su misión. Gracias al apoyo de Helen, recordad, la viuda, que le pondrá en contacto con el profesor Jacob Barhart, que es el papel que interpreta Sam Jaffe, como ya he dicho antes, creo, y de Bobby, que es el hijo de la viuda, pues con la ayuda de estos dos y de la viuda conseguirá, como mucho, y por la fuerza de Gort, el robot que le acompaña con trazas de incontenible guardaespaldas, conseguirá largar su mensaje delante del platillo volante al que, curiosamente, definen al principio de la película, ya lo habréis oído, como diseñado para el vuelo estratosférico. Pues eso, que me pierdo. Conseguirá recitar su mensaje ante las cámaras y los recelosos cañones de las armas terrestres, que no dejan de apuntarle, saliendo después por piernas, diciendo aquello de «luego no digáis que nos hemos advertido» y pensando seguramente «menuda panda de salvajes». Bromas aparte, es una de mis películas favoritas, con, repito, una carga interior que desborda su engañosa sencillez y una puesta en escena magnífica. Inmortales, por otro lado, cinematográficamente hablando, las palabras que el maltrecho Klaatu enseña a la buena de Helen Benson para que la repita ante el imponente Gort, aquello de «Gort, Klaatu, Barada, Nicto». Inolvidables, vamos. Lo dicho y redicho, una verdadera joya no solo del género de ficción, sino del cine en general. Señoras y caballeros, estoy aquí esta noche para contarles una extraña historia. Tan extraña y tan emocionante que muchos no la creerían. Y como los incrédulos solo creen cuando ven, nosotros, mis socios y yo, hemos traído la prueba viviente de nuestra aventura. Una aventura en la que 12 de nuestros hombres encontraron una muerte horrible. Pero antes de contarles nada más, voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Un rey, un dios en su propio mundo, que ahora viene a nuestra civilización como un esclavo, como espectáculo para satisfacer su curiosidad. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo. Ahora voy a presentarles a la señorita Ann Farrow, la mujer más valiente que he conocido. Aquí están la bestia y la bella. Una bella que ha pasado por una experiencia jamás soñada por nadie y que fue salvada de las garras del terrible King Kong por su futuro esposo. Conozcan al hombre que demostró tanto valor. El señor John Driscoll. Y antes de que les cuente la historia completa de nuestra aventura, voy a pedirle a los reporteros gráficos que se aproximen a fin de que todos ustedes puedan ser testigos de cómo hacen la primera fotografía a King Kong y sus apresores. Cuando quieran. Ann, ponte delante de King Kong. ¿Listo, Jack? Sí. No falles. Vamos, dispara. ¡Otra, otra! ¿Cómo se pone? No se alarmen, señores. Está sujeto por cadenas especiales de acero. No te asustes, Ann. Retrátenlos juntos, van a casarse mañana. ¡Désela, Driscoll! ¡Esperen, no sigan! ¿Quién cree que están atacando a su bella? No hagas caso, dispara rápido. Siento. El fragmento de audio que he seleccionado deja poco lugar a dudas sobre el título de esta película, pero no he podido evitarlo. Es que me encanta la voz en español del supuesto director de cine Carl Denham, interpretado por Robert Armstrong, narrando la aventura del navío Venture, cautivando a toda esa multitud que ha pagado una fortuna para ver algo indescriptible. En fin, King Kong, 1933, dirigida por Marian C. Cooper con la colaboración de Ernest B. Schoesack, para la emblemática RKO del no menos emblemático David O. Selznick, nombres que conforman la mismísima espina dorsal de la historia del cine. ¿Quién no se acuerda de esta apasionante muestra del sentido de la maravilla en el cine de aventuras? La aventura con mayúsculas. Un director de cine, os recuerdo, Carl Denham, busca protagonista para una película de fantasía que lleva en mente y la encuentra en la encantadora actriz en paro, Ann Darrow, interpretada por Faye Gray. King Kong es, sin lugar a dudas, la película de Faye Gray, la que marcó su carrera y por la que siempre será recordada. El caso es que Denham y Darrow se embarcan en el buque Venture rumbo a la isla Calavera, que no figura en los mapas. Ni siquiera el capitán del Venture, Eglenhorn, interpretado por Frank Richard, se entera de su verdadero destino hasta que ya se hallan en aguas desconocidas. Nieblas impenetrables, costas afiladas como los colmillos de una fiera, salvajes con ritos sangrientos, fieras antediluvianas y una entre todas ellas que las eclipsa con su fuerza y monstruosa apariencia, el rey Kong, a quienes los indígenas veneran y temen hasta la locura. La bella Andarrow, capturada por el gigantesco mono, y la aventura de los marinos encabezados por el primer oficial del Venture, Jack Driscoll, para rescatarla, puedo recordar todas y cada una de las secuencias de esta película. ¡Qué maravilla! En fin, en medio de todo ese maravilloso embrollo aventurero, dos de los protagonistas de la película se prendan de la hermosa actriz, y ella elige al menos peludo de los dos, Driscoll, papel que interpretó Bruce Cabot. El mono persigue a los marinos para recobrar a su diminuta novia hasta que cae en una trampa narcótica que le han tendido en los acantilados de la isla. Lo llevan a Nueva York como una atracción de feria, dejando la idea original de la película, supongo, para gente con menos visión comercial, y cuando los periodistas están hinchando a la bella a flasazos con sus cámaras fotográficas, el gran mono, que la cree en peligro, rompe sus cadenas, por supuesto irrompibles, la coge y se encarama con ella en todo lo alto del Empire State. Triste el final para un mono tan majo y maravilloso para su época y para la nuestra, el despliegue de aventura en estado puro de esta película. Las obras maestras son así, magistrales. Pasen, señoras y señores, pasen y tiemblen ante la octava maravilla. Contemplen al poderoso, al colosal Rey Kong, la poderosa bestia vencida por los encantos de la bella. Recuerdo la primera guerra. Cómo ardía el cielo. Los rostros de los ángeles destrozados. Vi la desaparición de una tercera parte de la Legión del Cielo y la creación del infierno. Junto a mis hermanos, vi la caída de Lucifer. Pero ahora, mis hermanos no son mis hermanos. Y hemos venido aquí, donde somos mortales, para robar un alma malvada que aún no pertenece a Lucifer, para servir a nuestra causa. Siempre he obedecido, pero nunca pensé que la guerra estallara de nuevo. Hola, Simón. Hola, Gabriel. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes por qué estoy aquí? Oh, sí. No la tendrás tú, ¿verdad? No. No. Demasiado fácil. Lo siento, amigo, pero comprende. Simón, sé sensato. Dime, ¿dónde está el alma? Ya sabes, la más grande. Residía en el cuerpo del recientemente fallecido coronel Hawthorne. No puedes ocultármela, Simón. La tregua ha terminado. ¿Por qué lo haces, Gabriel? Quiero lo que es mío. No me humillo ante ningún ser humano. Pero la palabra... Ya nadie escucha la palabra. ¡Nadie! Sin la palabra... Solo queda el argumento. No me apartaré. No permitiré que ningún mono parlante ocupe mi lugar. Quemaré el cielo para impedirlo. Estoy tan cansado de esta guerra. Rechaza las mentiras, Simón. Únete a nosotros. Ayúdanos a que sea como era antes de los monos. ¿Lo recuerdas? Echamos al ejército de Lucifer. Tú y yo expulsamos sus tronos rebeldes del muro. Querían ser dioses. Yo no quiero ser un dios, Simón. Quiero que sea como antes. Antes de las mentiras, cuando solo nos amaba a nosotros. Oh, Gabriel. ¿Cuándo perdiste la gracia? Me gustaría mucho ayudarte, amigo. Pero no puedo. No estoy seguro de quién tiene razón, pero no importa. A veces tienes que hacer lo que te ordenan. Eso es lo que somos. ¿Sabes? Lo bueno de una conversación como esta es que no tienes que repetirlo. Sí. Nada, quiero dejar bien claro que, como habréis podido comprobar, no se trata de esa chapuza literaria y cinematográfica perpetrada respectivamente por Dan Brown y Ron Howard. Es muy importante, al menos para mí, dejar muy claro este punto. No, aquí de lo que se trata es de la maravillosa película de 1995 dirigida por Gregory Wyden, cuyo título original era The Prophecy y que en España se tituló Ángeles y Demonios, probablemente el caso que nunca me he informado realmente del motivo, pero supongo que para diferenciarla de la famosa The Omen, el título original de Richard Donner, protagonizada por Gregory Peck en 1976, que en España, si recordáis, se tituló precisamente La Profecía. Esta es, desde mi punto de vista, una de las películas más inquietantes que jamás he visto. Está claro que esto no es más que una cuestión subjetiva, pero no pongáis en cuestión mis palabras si aún no la habéis visto. El protagonista de esta historia, a medio camino entre lo místico, lo mistérico, es un policía que no pudo llegar a convertirse en sacerdote por culpa de unas visiones terribles que lo atormentaban. Él aparenta haber dejado todo ello a un lado para proseguir con su vida, cuando ecos de una guerra que se desarrolla más allá, mucho más allá de nuestro plano existencial, alcanza el mundo en que vivimos. Las legiones angélicas están en guerra, porque algunos de sus poderosos generales se cuestionan el plan de Dios. Algunos arcángeles no soportan las atenciones que el Creador dedica a los hombres, y el diablo, en contra de lo que cabría imaginar, no desea que esa confrontación se prolongue eternamente. Elías Coteas en el papel de Thomas, el sacerdote convertido en policía, Christopher Walken como el arcángel Gabriel, Eric Stoltz como el ángel Simón, plantándole cara disciplinadamente al mismísimo Gabriel. Virginia Madsen, interpretando a una profesora metida involuntariamente y de cabeza en un conflicto cósmico. Y, con mención especial, Viggo Mortensen, representando a un frío, calculador e implacable Satanás. Conforman todos ellos un reparto memorable para una película que se deja ver una y otra vez sin que el paso del tiempo le afecte en lo más mínimo. Qué inquietante resulta esta película. Qué aterradora sensación de profundidad abismal, diríamos, provoca. Os la recomiendo encarecidamente. Localizadla y buscadle un buen sitio en vuestro bagaje. Dejad que cale en vuestro imaginario, porque siendo que lo es tremendamente sugerente, va infinitamente más allá de lo que se muestra en pantalla. A por ella y buen provecho. Y yo que creía que mis chistes eran malos. Dame una razón para que no ordene que te arranquen la cabeza. ¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. ¡Tará! ¡Ah! Desaparecido. Oh, y por cierto, el traje no era barato. ¿Lo habéis pagado vosotros? Siéntate. Quiero oír qué propone. Remontémonos un año atrás. Esos polis y abogados no se habrían atrevido a cabrearos. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Os habéis acojonado? Un tío como yo... Un bicho raro. Un tío como yo. Mirad, a ver... Sé por qué decidís tener vuestras pequeñas terapias de grupo a plena luz del día. Sé por qué os da miedo salir de noche. Por Batman. Batman le ha enseñado a Gotham vuestra verdadera cara, desgraciadamente. ¿Ven? Es solo el principio. Y en cuanto al plan de ese de la tele... Batman no entiende de jurisdicciones. Lo encontrará y le hará cantar. Sé si una persona canta nada más verla. Y... ¿Qué es lo que propones? Muy simple. Matar a Batman. Si es tan simple, ¿por qué no lo has hecho ya? Si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis. Deberíamos dejar de pelearnos o nos perderemos los fuegos artificiales. No va a haber fuegos artificiales. Y allá vamos. ¿Qué querías demostrar? Con el fondo, todo el mundo es tan repulsivo como tú. Estás solo. Ya no puedes fiarte de nadie. Si quieres algo, tienes que hacerlo tú. ¿No crees? Tranquilo, vengo preparado. Es curioso el mundo en el que vivimos. Por cierto, ¿sabes de qué son estas cicatrices? No. Esas no, pero estas sí. Puedes vivir sin mí. ¿A qué no? Esto es lo que pasa cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible. Eres realmente incorruptible, ¿verdad? No me vas a matar por tu absurda sensación de superioridad moral. Y yo... No te voy a matar, porque me divierto mucho contigo. Tú y yo estamos condenados a seguir así de por vida. Por lo que estás condenado es a una celda de por vida. A lo mejor deberíamos compartirla. Va a haber que hacerlo con la cantidad de ciudadanos que están perdiendo la cabeza. Esta ciudad te acaba de demostrar que está llena de gente preparada para creer en el bien. Hasta que se vengan abajo. Hasta que tengan la suerte de saber quién es el verdadero Harvey Dent. Y todas las cosas heroicas que ha hecho. ¿No creerías que iba a arriesgarme a perder la batalla por el alma de Gotham en una pelea contigo? No. Hay que tener un as en la manga. El mío es Harvey. Muy probablemente la razón por la que Batman fue siempre uno de mis héroes favoritos tenga que ver con el hecho de que, afortunadamente, llegué tarde para verlo como un payaso en la famosa serie americana de la ABC de finales de los 60, protagonizada por Adam West, interpretando a un bufo, Batman, y Burt Ward en el papel de su volatinero compinche, Robin. La serie, dicho sea de paso, sobrepasó el centenar de episodios y fue un éxito televisivo en Estados Unidos similar al de otros productos de consumo habidos y por haber. Insisto, afortunadamente en aquellos años, 1966-68, yo tenía 6 o 7 añitos y consumía material nacional de mayor calidad, aunque, por otro lado, desde mi humilde punto de vista, de mayor calidad eran, por poner un ejemplo, las cartas de ajuste. Mi Batman fue, al principio, el de los TVO, que carecía de la carga grotesca e infantiloide de la serie televisiva. Pasó el tiempo sin pena ni gloria desde mi particular punto de vista, que no estuviesen contenidas en viñetas, hasta que en 1992 aparece Batman, la serie animada, la de la Warner. Batman adquirió de la mano de esa serie la dimensión oscura que yo siempre le había supuesto, y gracias a ella aparece la primera película de Batman que un servidor pueda mentar con satisfacción. La Máscara del Fantasma, de animación, por cierto, en 1993, según creo. Antes, por supuesto, habrá que hacer mención del hecho de que habían pasado por el personaje de Batman actores como Michael Keaton, Val Kilmer o Josh Clooney. Danny DeVito, que en una de ellas interpretó el papel del malvado pingüino, tampoco hubiese estado mal haciendo de Batman para seguir con los experimentos fílmicos antes citados. Hecha la obligada mención, volvemos a meternos seriamente en el personaje con toda su potencialidad. En 2005, con el Batman Begins de Christopher Nolan, protagonizado por Christian Bale. La continuación, en el 2008, fue El Caballero Oscuro, también con Bale. Impresionantes estardos desde mi punto de vista, y si la fuerza nos acompaña y Dios echa una manita con la ayuda de los impresionantes resultados en taquilla que tuvo la última película de 2008, cabe la posibilidad de que los Batman de feria desaparezcan durante una temporada muy larga. Aquí, en el fragmento que acabáis de escuchar, nos hemos centrado, estoy seguro de que todo el mundo lo tenía claro, en El Caballero Oscuro, de Nolan y Bates. La música de Hans Zimmer y James Newton Howard es sencillamente soberbia. Escuchadla independientemente de la película y disfrutaréis de algunos de los momentos instrumentales más apabullantes de la última década. Llevo insistiendo desde hace años en el hecho de que las bandas sonoras son el equivalente contemporáneo en pie de igualdad de lo que conocemos como música clásica. Cada compás de la que nos ocupa es muy buena prueba de ello. Cabe mencionar las extraordinarias interpretaciones de Heath Ledger, a quien Dios tenga en su gloria, fallecido tras la película, dando vida a un temible e imprescindible Joker, y la de Michael Caine, nuevamente en el papel de un Alfred sencillamente insustituible. Gary Oldman es el comisario Gordon y Aaron Eckhart el fiscal Dent. Todos lo bordan, todos, desde mi punto de vista. Así pues, lo que esté por venir podrá ser mejor, que duda cabe, pero el listón está endemoniadamente alto. Por cierto, ahí va como remate dorado un fragmento de su maravillosa banda sonora para poner los dientes largos, incentivar el consumismo e intentar modestamente reactivar nuestra maltrecha economía en vista de que quienes debieran hacerlo no dan pie con bola. significa que estamos en un país inexplorado al que no ha llegado nadie. Conway, ¿qué pasa? George, tenemos muy pocas posibilidades de salir de aquí. Y ninguna si esas personas se ponen histéricas. Bueno, ¿y qué dice? Todo va bien. El piloto ya no nos ocasionará más problemas. Está muerto. ¿Muerto? Quizá de un ataque al corazón. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada hasta que amanezca. Para entonces la tormenta ya habrá amainado. Sugiero que intentemos descansar bien el resto de la noche. ¿Por qué no les dices la verdad? Que estamos a 1,000,000 de millas de la civilización y no saldremos de aquí vivos. Una muerte lenta y espantosa. Eso es lo que nos espera. Es perfecto. Sí, perfecto. Qué bien me lo voy a pasar. Hace un año un médico me dio 6 meses de vida. Llevo 6 meses viviendo de prestado. Les llevo ventaja. No tengo nada que perder. Pero ustedes, los nobles animales de la raza humana, qué bien me lo voy a pasar viéndoles sufrir a ustedes para variar. ¡Qué bien! El gran lama desea hablar con usted, señor Conway. ¿El gran lama? ¿Quién demonios es ese? Sí, creí que era usted quien mandaba aquí. Señor Chan, ¿con grandes o pequeños lamas tendremos los porteadores? El gran lama es el único del que puede provenir cualquier información. No le creas, nos está engañando. Sí. ¿A qué viene tanto rabia? Vamos, hagámosle hablar. Un momento. ¿Dice que el gran lama es el único que puede proporcionarnos información? Sí, el único. ¿Y disponer que los porteadores nos lleven de vuelta? El gran lama puede disponer de todo, señor Conway. Entonces es el hombre que quiero ver. ¿Me acompaña? Esperen aquí, pronto sabremos a qué atenernos. Buenas noches, señor Conway. Por favor, pase. Aquí, cerca de mí, un pobre anciano no puede hacerle daño a nadie. ¿Usted es el gran lama? Sí. Confío en que se hayan sentido cómodos en Shangri-La desde su llegada. Yo personalmente he disfrutado mucho, pero a mis amigos no les atrae este misterio. Están decididos a partir en cuanto... La de Shangri-La es una de las leyendas relacionadas con paraísos utópicos que forman parte de nuestro acervo cultural desde que tenemos conciencia de nuestra existencia sobre este sufrido planeta, o más concretamente, desde que somos conscientes de que no lo estamos haciendo todo lo bien que sería deseable. Describir cómo sería esa tierra inmaculada o ajena a los vicios que cultivamos y al mismo tiempo nos espantan, fue la labor que en 1937 se echó sobre las espaldas nada menos que el bueno de Frank Capra. La película estaba basada en la novela del mismo título de James Hilton y que la había escrito pocos años antes. Fue interpretada en sus papeles protagonistas por Ronald Colman como Robert Conway, Jane Wyatt como Sondra Bisset y Sam Jaffe. ¿Os acordáis de Jacob Barnard, el científico de Ultimátum a la Tierra? Pues en este caso en el papel del enigmático Gran Lama. Un accidente lleva a un variopinto grupo de personajes al seno de Shangri-La, una tierra ajena a nuestras penurias cotidianas en la que el mismo tiempo transcurre de un modo sereno, plácido, lindando la inmortalidad física e incluso, diría yo, alcanzando la espiritual. Los involuntarios huéspedes de aquel monumental valle perdido empezarán a manifestar lo que llevan en su interior, demostrando, según la particular óptica de Capra, que no todos estamos hechos para la inmortalidad, pero que una vez que la magia de lo intemporal toma posesión de nuestros cuerpos, las renuncias se pagan con la muerte. Al final, la película tiene un final que es todo lo utópico, todo lo mágico y todo lo serenamente predecible que cabría esperar. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, a fin de cuentas. Puede que haya visto esta película 100 veces... y siempre que vuelvo a ponerla en el DVD y empiezan a desfilar las imágenes, tengo la sensación de que me falta algo que no estoy seguro de necesitar. No sé si me explico. En fin, localizad esta película, esta mágica película, y disfrutadla o volvedla a disfrutar reflexionando sobre lo que acabo de deciros.